¿Qué tan mal me miras ahora? Que no soy lo que esperabas de mí. ¿Qué tan mal te miras ahora? Que no sos lo que esperabas de vos. Soy lo que esperabas de mí. Qué tan mal te...